Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos hablando de este concepto del Redentor de Job, que debería ser el mismo Redentor nuestro frente a dificultades, a situaciones extrañas que a veces suceden. Tenemos un Redentor, un Salvador, un Goel, como dice el original, ese que puede estar con nosotros y entendernos. Ahí en Job, capítulo 10, versículos 4 y 5, menciona en el concepto de lo que nosotros estamos conversando algo bien interesante, porque dice: ¿tienes tú acaso ojos de carnes? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? El Hijo del Hombre, nosotros ahora lo entendemos, él se hizo carne, pero mira cómo Job está hablando. ¿Tienes tú este concepto de ser humano? ¿Me puedes entender? Porque eres un Dios que todo lo tiene. ¿Sabes lo que es el sufrimiento, puedo decir así también? Bueno, tenemos que en los primeros capítulos de Job se nos dio una vislumbre de la realidad, de lo que ocurre en este gran conflicto entre Cristo y Satanás. El problema es que este conflicto que comienza en el cielo llega a la tierra, pero para Job ese conflicto específico sobre la tierra se centró en él, ¿eh? Y eso, por eso que él tenía tantas preguntas que hacer, tantas inquietudes, comenzando por qué me ocurre esto a mí. Y creo que eso siempre estará presente en nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Por qué me está castigando? Claro. ¿Ah? Generalmente esa es la pregunta que se hace. Acá Job le pregunta al Señor si él podía sentir lo que Job sentía. ¿Será que Dios, siendo Dios, puede sentir como nosotros? Y nosotros vemos que la respuesta él no la tiene allí. Nosotros somos más favorecidos porque nosotros sí tenemos la respuesta. Y la respuesta viene con el Redentor del cual estuvimos hablando ayer. Y aquí, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de San Lucas, el verso 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí se nos está hablando ya de este cumplimiento de las profecías, que Cristo vendría a ocupar nuestro lugar, a ser nuestro Redentor. Y al venir acá, el Dios mismo, al humanizarse, al tomar carne humana, dejó a un lado su divinidad, no la perdió, pero él fue capaz de sentir lo mismo que nosotros. Cristo tuvo sueño, Cristo se cansó, Cristo tuvo sed, en fin, lo mismo que pasamos nosotros, Cristo también lo padeció. Ahora, ¿qué relación tiene Job 10 con este texto y los textos que quizás están acá? Es que sus amigos habían planteado un problema y lo habían juzgado erróneamente. Uh-huh. Y él se mantenía y decía: no, si yo, de acuerdo a lo que sé, he obrado correctamente. Y entonces, en el pensamiento quizás también de Job estuvo que Dios lo está juzgando erróneamente, también le está permitiendo, por último. Uh-huh. Pero cuando estudiamos los capítulos 38 y 39, las preguntas de Dios, cómo se le abrió la mente a Job y entendió muchas cosas que no entendía. Ahora nosotros estamos viendo la relación de Job y cómo Dios se hizo humano, y este es un tema que realmente escapa a nuestra comprensión 100%, porque cuando dice que ha nacido un Salvador, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Cuando dice Juan 1.14 que lo habíamos visto y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está hablando que tuvo morada, que estuvo casa, que estuvo aquí en la tierra con nosotros, no estamos hablando de un ser humano. Si bien es cierto, él fue ser humano 100%, pero estamos hablando de Dios mismo que viene a estar con nosotros. Eso es una expresión muy hermosa. Hermoso, pero imposible de poder comprender cómo un Dios fue capaz de meterse, podríamos decirlo así, en el vientre de una mujer y nacer como cualquier niño nace después de 9 meses. Entonces eso es realmente imposible de poder imaginar. Y otro concepto más, el concepto de que no solamente vino a estar, sino a estar expuesto a la condicionalidad humana en el sentido del sufrimiento, ¿no es cierto? Y el sufrimiento que no es motivo de él, sino motivo de nosotros. Nosotros somos los que le causamos el sufrimiento. Generamos el problema. Generamos, y él lo vino a solucionar. Fíjate que dice allí Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este concepto es muy lindo, o sea, no teníamos opción alguna. Incluso algunos conceptos que aparecen, que si uno pudiera salvarse guardando la ley de Dios, entonces no habría tenido necesidad Cristo. No viene él, no, pero el problema es que se podrá hacer, que se puede guardar la ley. Y no, pero tú dices guardar la ley para salvarse. Claro. Pero la ley, como la ley no es para eso, la ley solamente te muestra el pecado, no solamente no te salva. Entonces eso es imposible. Ahora, fíjate, una de las formas como nosotros vemos aquí que Jesús fue igual a nosotros, dice allí en Mateo capítulo 4, verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo normal, como cualquier ser mortal tuvo hambre. Nosotros pensamos, como Dios no es imposible. Eso no habría ocurrido, pero él tomó la forma humana y él padeció, como decíamos anteriormente, igual que nosotros. Ahora fíjate ahí en Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro, esto es en razón a nosotros, porque cómo habríamos puesto nosotros, quizás cuestionado a Dios, si él hubiese actuado como Dios en la tierra, era inalcanzable para nosotros ser como Dios. Entonces él dice, no, mira, yo voy a ir como ser humano, voy a actuar como ser humano, y como ser humano nos dio el ejemplo que el ser humano puede vencer, y más encima teniendo la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Mira qué cosas lindas nos ha dado el Señor, para que no sea solamente nuestro Redentor, sino también nuestro Salvador. Pablo, hablando a Timoteo, ¿no es cierto?, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate las expresiones que coloca Pablo acá. Para empezar, ese un solo Dios está dando la característica que la Biblia menciona de un solo Dios. Un solo mediador, no hay nadie más, y ese mediador está con los hombres y es Jesucristo hombre, no Dios. Fíjate qué expresión más interesante como la presenta en relación a cómo es Dios nuestro Redentor y también nuestro Salvador, el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo podemos decir que es el único sumo pontífice que hay, porque es el quien hizo el puente, el que hizo la conexión entre Dios y los hombres. Y aquí lo que comenzamos conversando, la queja de Job, que Dios no era humano, por lo tanto no podía conocer el dolor humano. Y aquí, en estos textos que acabamos de leer, fue respondida completamente, puesto que Dios con nosotros fue Jesús quien se hizo hombre y vivió como hombre, y él no ocupó su divinidad salvo solamente cuando fue para perdonar pecados, la única, pero nunca para en favor de él. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en lo que significa que Jesús haya tomado la humanidad. ¿Qué nos debe decir esto acerca de cuán estrechamente puede él identificarse con nosotros en cualquiera de las luchas que estemos afrontando ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.